perrearte. Nena, yo quiero perrearte, azotarte y castigarte. Me muero por tocarte y tu cuerpo acariciarte. Nena, yo quiero perrearte, azotarte y castigarte. So, vamos a la pista, que mami tú estás lista. Joyero, con yo te carne fresca la vista. No existe ningún macho que a ti se resista. Cuando vas al perreo te vuelves sanguinista. Pues a moverlo, mami, que aquí llegó tu papi. Y que comience el mamboteo, que yo sé que te gusta a ti. El movimiento de cintura que me gusta a mí. Hasta abajo, mami, pégate aquí. Yo me muero por tocarte y tu cuerpo acariciarte. Nena, yo quiero perrearte, azotarte y castigarte. Yo me muero por tocarte y tu cuerpo acariciarte. Nena, yo quiero perrearte, azotarte y castigarte. Quiero azotarte, mami, quiero perrearte, mami. Quiero bailar toda la noche y que me digas soy tu papi. Cuando entramos a la disco soy el que más envidia. Por eso que hay un loco que se guía y me tira. Muérete, cabrón. Pero eso no importa, pues yo sigo VIP. Cadenas, prendas de oro, brillo como el bling bling. Si amarte es un crimen, yo me voy pa' San Quintín. Porque tú eres una reina que ande busca de un king. Celebremos, hay champaña, no vengas con patrañas. Hacer que me enamore, mami, eso es una hazaña. Tiene carro, par de pesos, Eli, y una pendaña. Pero yo a ti te como como un plato de lasaña. Come on. Yo me muero por tocarte y tu cuerpo acariciarte. Nena, yo quiero perrearte, azotarte y castigarte. Yo me muero por tocarte y tu cuerpo acariciarte. Nena, yo quiero perrearte, azotarte y castigarte. Y supongo yo que está en mi parte. Por eso Mario Cali viene a cantarle usted. Y me supongo yo que la leyenda 2. Y es por eso Mario Cali que pone la voz. Pero me supongo yo que el DJ de beat. Por eso chiqui, chiqui, chiqui, que esto suena. Pero me supongo yo que somos la crema. Por eso brincan, brincan las nenas. Pero suponiendo estoy equivocado. El DJ que Mario que con la cre, cre, cre. Jamás soy el pelo, no soy yo el pelao. Cuando Mario a ti te canta, tú te vas hasta abajo. Hasta que hasta abajo, pa' que haya relajo. Pa' que tú sepas, mamita, como yo trabajo. Mario que, Mario what, Mario.com. Tigiri que, tigiri what, tigiri en la canción. Yo, yo me muero por tocarte. Baby, hierba la crema. La leyenda 2.